porque la música es la protagonista. Pégate a mi ritmo. Buenas tardes, ya comienza el ritmo más pegado en tu radio, tiempo de discoteca en tu frecuencia preferida. Desde El Zapato de Matanzas, 2 horas para pasarla bien. Si lo que quieres es pasar una tarde diferente, pégate a mi ritmo. En la FM Senaguera. En esta emisión tendrás motivos suficientes para que tu tarde sea perfecta. Cada domingo marca la diferencia con nuevas propuestas para decir no al aburrimiento en esta discoteca radial 100% juvenil. Estamos contigo desde las 2 y hasta las 4 de la tarde. 2 horas con lo más pegado de la música cubana y extranjera. Te adelanto que en esta emisión Marc Anthony será el protagonista de la sección Cerca de las Estrellas. Te presentamos las pegaditas de la semana. Además podrás disfrutar con la música de Chacer Ramos y 9 milímetros. La Diosa, Baby Lores, El Nori Primera Clase, Jacob Forever, Lady Laura, El Taller y más. Las tardes de domingo se llenan de lo mejor de la música. Bajo la dirección de Kenia Otaño Fundora, Ociel Morejón Sotolongo en la atención de controles y con la conducción de Airis Gutiérrez García. Pégate a mi ritmo. Pégate a mi ritmo es el regalo más musical de las tardes de domingo en Radio La Voz de la Victoria, porque tú lo mereces y tenemos para todos los gustos. Iniciamos con El Taller, Secreto y El Hito Revé y El Charangón con Alexander Abreu, El Cosquilleo. Los británicos. Memo. Taller. Para ti, ¿qué cosa significó? Que viene y te va, pero el irte me lo hace tan rico, que con tu crayón de labio deja mi nombre dentro un papelito, y la clásica expresión que sale de tus labios, te amo mi negrito. Quiero saber para ti lo que yo significo, que viene y te va, pero antes de irte que me lo hace tan rico, y no he querido verte más, pero la verdad es que tan bonito, me llena de felicidad, pero la felicidad contigo un ratito, y no lo quiero a pedacito, dímelo ahora que ya estoy en Puerto Rico, dime que ya estoy en Puerto Rico, dímelo en el oído bien bajito, dímelo otra vez, dímelo que ya yo sé, que tiene novio y que lo quiere aunque, conmigo, con quien te pasa las horas. ¿Qué te sucedió? Porque tú siempre andas sola. Y no le mientas, sabe dónde vienes, pero no a dónde tú vas. Porque tú no le dices la verdad. Que tú no le contestas porque estás encima de mí. Tus uñas están en mi clavada. En la ventana se lluvia. En la ventana la lluvia. Y quiero saber para ti lo que yo significo. Y te va, pero antes de irte que me lo hace tan rico. Y no he querido verte más, pero la verdad es que contigo es tan bonito. Me llena de felicidad, pero la felicidad contigo es un ratito. Y no lo quiero a pedacito, dímelo ahora que ya estoy en Puerto Rico. Dime que ya estoy en Puerto Rico. Dímelo en el oído bien bajito. Secreto mío y bajito, dímelo en el oído bien bajito. Secreto mío y bajito, dímelo en el oído bien bajito. Secreto mío y bajito, dímelo en el oído bien bajito. Bajito, dímelo en el oído bien bajito. Secreto mío y sentiste? La coquillita. Chida. Al corazón de cada cenaguero. Una transmisión desde el sur de Matanzas. Si te pegas a nuestro ritmo, encontrarás la música de épocas pasadas. Ya colocamos en antena. A tu ritmo. A tu ritmo. Sacando del baúl de los recuerdos, encontramos a Roberto Jordán que interpreta el mensaje. Qué lejos estaré sin tu amor. Sé que te extrañaré cuando se mete el sol. Hoy por primera vez solo estoy. Ya no puedo volver, solo puedo decir un mensaje te quisiera mandar. Hola. Siento que venir sin razón son palabras al viento. Hoy por primera vez lloraré, porque tú no estás aquí, porque me equivoqué. Un mensaje te quisiera mandar. Hola. Al verte llorar, No entendí el dolor que había en tu corazón, pero ahora comprendo mi error. Hice mal, yo lo sé, y te pido perdón. Un mensaje te quisiera mandar. Hola, hola, que te quiero y no te puedo olvidar. Hola, hola, un mensaje te quisiera mandar. Hola, hola, que te quiero y no te puedo olvidar. Pégate a mi ritmo, siempre cerca de las estrellas. Marco Antonio Muñiz Rivera, más conocido como Marc Anthony, es un cantautor y actor puertorriqueño-estadounidense, cuyos temas van desde la salsa, pasando por el bolero, la balada y el pop. Empezó su carrera discográfica en el género hip hop con el dúo Little Low y Marc Anthony, llegando al número uno de las listas estadounidenses de 1991. Ralph Mercado lo fichó para su sello RMM en esa fecha y lo lanzó cantando salsa, consiguiendo un gran éxito que duró años, desde su primer sencillo con la canción Hasta que te conocí, de Juan Gabriel, que fue número uno en ventas. Para estar cerca de la carrera artística de Marc Anthony, escucha Lo que te di, Mala y pa' allá voy. Los inconvenientes y demoras. Te confundías de persona. No doy amor por conveniencia. Te equivocas. Y no te niego, por un rato fue muy bueno. Y no te niego, de momento fui feliz. Y aunque pensé que lo que diste fue sincero, fue poco al lado de lo que yo te di. Lo que te di nadie lo compra con dinero. Lo que te di sin condición fue amor del bueno. Es que te di mi corazón en un pañuelo y recibí sus restos en un trapo viejo. Que seas feliz, te dejo ir con lo que te. Amor por conveniencia, te equivocas. Y no te niego, por un rato fue muy bueno. Y no te niego, de momento fui feliz. Y aunque pensé que lo que diste fue sincero, fue poco al lado de lo que yo te di. Lo que te di nadie lo compra con dinero. Lo que te di sin condición fue amor del bueno. Es que te di mi corazón en un pañuelo y recibí

me llamen, pa' allá voy. Pa' donde está la fiesta, pa' allá voy. Pa' donde está la rumba, pa' allá voy. Y donde esté mi jeva, pa' allá voy. Pa' donde me llamen, pa' allá voy. Pa' donde está la fiesta, pa' allá voy. Pa' donde está la rumba, pa' allá voy. Pa' donde está la chica, pa' allá voy. Pa' donde me llamen, pa' allá voy. Pégate a mi ritmo. Marcando un sello diferente para toda mi gente. Donde la música es la protagonista. Pégate a mi ritmo está dedicado a los jóvenes cenagueros y por tanto la música será la protagonista de cada encuentro. Escucha ahora a Roncalunga, Refranero y a Waldo Mendoza por un abrazo. Y el que por su gusto muere, se murió por gusto. Más sabe el diablo, por diablo, que por bueno. Ojo por ojo, lente por lente, huye pan que te coge el diente. El verdadero enemigo es quien te sabe, es quien camina contigo. En la confianza está el peligro. Cuidado con el perro que muerde callao. Caimán, no come caimán. Deja la muela que no me cuadre el cangrejo. Suelte el hueso, camarán, que te conozco de atrás. El que camina virao no siempre es fruto de árbol que nace torcido. Y el que por su gusto muere, se murió por gusto. No por mucho madrugar, te subirán el salario. Y amanece más temprano solo si el reloj está mal. No por ir al hospital, te dejarás de enfermar. La prevención siempre será la mejor medicina. poderoso caballero don fulano y sus millones, pero me quito el sombrero ante el amigo que me da su mano franca. Dime con quién anda y te diré si me quedo. Consejo, refranes y dicho, te lo regalo por si prefieres reflexionar un ratico. El que ríe último no entendió. Gózalo, que la vida es corta cuando te toca, ni aunque te quite, cuando no te toca, ni aunque te ponga, que el que vive de ilusiones muere de necesidad. El que juega por necesidad, la suerte le sabe a pobre. El que persevera molesta, el que se esfuerza se cansa. El que espera se desespera cuando pierde la esperanza. Y el que por su gusto muere, se murió por gusto. El muerto, se murió por gusto. Se entierra, se murió por gusto. Al cementerio, se murió por gusto. El que quiera llorar, se murió por gusto. Diñosa, se murió por gusto. Que peste, se murió por gusto. Al que le tocó, le tocó. Se murió por gusto. En paz descansen los difuntos. Que el que por su gusto muere, se murió por gusto. Se murió por gusto. Se murió por gusto. Se murió por gusto. Se murió por gusto. De costumbres inmortales, en buen sentido, ser cada vez mejor. Se va la luz hacia el templo verdadero, quebrando pasos hacia el porvenir. En la memoria quedan cosas por lograr. Es preciso que alimentemos el alma. No sobra el tiempo, solo nos falta la calma. Para investir a contratiempo la ansiedad. Las cosas più belle al mondo. Defendiamo la felicità, defendiamo l'allegria. Tu serás. Descubriré en tu rostro todo el calor lejano de un viejo caminando. subastó, te da la mano. Provero ad abbracciarti, tornerò a baciarti. Camminaremos por el mundo como antes. Camminaremos por el mundo. Quindi un grazie da parte di tutta la nostra comunità dal profondo del cuore. A Cuba, che porto sempre nel cuore. Hasta siempre, hermanos de Cuba. Ai medici cubani, a tutto il popolo cubano, ma per ringraziarli per quello che hanno fatto qui in Italia da noi. Sempre nomadi. De impacto. Nadine Natacha se entrega al ritmo dance urbano con Noches en Miami. El primer tema en solitario del año se posiciona para ser próximo hit global de la artista dominicana y el preámbulo de su esperado segundo álbum que se lanzará en ese otoño. En esta sección de impacto escucha a Nadine Natacha. Tan hermosa que te ves, como la primera vez. Yo no te he dejado de pensar, y yo sé que te pasa igual. Qué bonito es volverte a encontrar. Extrañar esos besos y contigo bailar. Antes que salga el sol por la mañana, llevemos la fiesta a la cama. Eres todo lo opuesto a mí, pero aún así antes que salga el sol por la mañana, llevemos la fiesta a la cama. Eres todo lo opuesto a mí, pero aún así tú no vas a comer, tú no como yo, Nebel. Yo te pienso en casa solita y más si llueve. Este cuerpo es tuyo, aquí lo tienes. Dale, ven pa' acá que pa' le beso tú me debes. Pa' hacerte esa cosita de la que te gustaba. Papi, contigo era todo nada. Vamos a repetir lo que ya sabe la almohada. Era exactamente como te lo imaginaba. Antes que salga el sol por la mañana, llevemos la fiesta a la cama. Eres todo lo opuesto a mí, pero aún así antes que salga el sol por la mañana, llevemos la fiesta a la cama. Eres todo lo opuesto a mí, pero aún así es que volver a tener otra noche contigo es como volver a encontrar el amor que perdimos. Como en viejos tiempos te digo, no puedo mirarte con ojos de amigos. Voy a hacerte cosita de esa que te gustaba. A ti contigo no me falta nada. Dame un beso de eso que me dure una semana. Mami, esto es pa' hoy que yo no sé mañana. Antes que salga el sol por la mañana, llevemos la fiesta a la cama. Eres todo lo opuesto a mí, pero aún así antes que salga el sol por la mañana, llevemos la fiesta a la cama. Eres todo lo opuesto a mí, pero aún así Royce, Nadine, antes que salga el sol por la mañana. Llevemos la fiesta a la cama. Eres todo lo opuesto a mí, pero aún así te acompañamos desde este punto del día. Las pegaditas de la semana. Hoy en las pegaditas de la semana, los artistas del género urbano más escuchados en La Voz de la Victoria: Jacob Forever, Señorita Dayana, El Micha y Lady Laura. Aprendí a no quererte y me va mejor. Oh, entendí a no mezclar todo con el amor. Y que a veces quedar como amigo es mejor. Y que a veces no es bueno quedar bien con el corazón. Mejor yo sigo por aquí, tú por allá. No va mejor sin sentir nada. Yo con una por aquí, tú con otra por allá, fingiendo que aquí no pasó nada. Mejor yo sigo por aquí, tú por allá. No va mejor sin sentir nada. Yo con una por aquí, tú con otra por allá, fingiendo que aquí no pasó nada. La culpa es mía por pensar que tú sentías como yo. Lo siento, pero entre tú y yo todo se acabó. Tú nunca hablaste claro, pero mi mente entendió que tú no me querías y con otra te superó. Y te deseo suerte, ya no te quiero ver. Y suerte de la mala si me ponen a escoger. No me llames, no te voy a responder. No me envíes más DM que no voy a volver. Mejor yo sigo por aquí, tú por allá. No va mejor sin sentir nada. Yo con una por aquí, tú con otra por allá, fingiendo que aquí no pasó nada. Mejor yo sigo por aquí, tú por allá. No va mejor sin sentir nada. Yo con una por aquí, tú con otra por allá, fingiendo que aquí no pasó nada. La página tenía que pasar, tuvo su final. Ya no hay más que hablar, no. Otro labio yo tengo pa' besar. Busca a alguien más, puede ser. Inténtalo, sigue tu camino y que te vaya bien. Porque yo contigo no voy a volver. Y porque me llame para resolver, no vuelvo a caer. Yeah, yeah. Tus canciones favoritas no voy a cantarte. Encuentra otra salida para escaparte. Desde que tú no estás me va mejor, no te guardo rencor, sigo vacilando. Lo que me hiciste fue un favor, porque otra más rica me está esperando. Mejor yo sigo por aquí, tú por allá. No va mejor sin sentir nada. Yo con una por aquí, tú con otro por allá, fingiendo que aquí no pasa nada. Mejor yo sigo por aquí, tú por allá. No va mejor sin sentir nada. Yo con una por aquí, tú con otro por allá, fingiendo que aquí no pasa nada. Tengo forever. El bandolero, DJ Romy, RPM Music, el sonido de nosotros de la Uchi. La señorita. Dicen que esto no es amor, pero ellos que sabrán. Tú y yo hicimos un pacto, querernos por siempre. No importa que el destino no te pare, seguimos cogiendo como animales. Hay muchas que quieren estar donde estoy, pero la que puede, puede. La que sabe, sabe. Lo nuestro es un amor de telenovela. Contigo es hasta afuera, duela quien le duela. Por ti yo hago de todo y me meto en candela. Contigo ando sin beat, yo me voy a capela. Y le pido a todos santos que el amor nunca se nos acabe. Te quiero pa' toda la vida y eso Dios lo sabe. Amén. Siempre estarás donde estoy.

Tu problema es que de mí no te puedes olvidar. Tu problema es que si mi vida no es igual. Me conoces y sabes que yo no tengo freno ni pared. Yo no soy tuya ni de nadie. No me entraré en detalle. A mí tú no me controlas, controlas. No, yo lo hice. A mí tú no me controlas, controlas. No, y no me quemes, bebé. Take it easy, no desesperes, cógelo easy. Que cuando tenga tiempo te llamo. No soy pa' drama, no pa' crisis. Entiende que ya nada es igual. Después de ti hay alguien más. He cambiado tanto desde que no estás. Que si nos encontramos te vas a asustar. A mí tú no me controlas, controlas. No, no lo hice. A mí tú no me controlas, controlas. No, y no me quemes, bebé. Todas las mujeres no somos iguales. No se compra el corazón con dinero ni collares. Pero esa vueltita conmigo no vale. Así que dale, don, dale. Entiende que ya nada es igual. Después de ti hay alguien más. He cambiado tanto desde que no estás. Que si nos encontramos te vas a asustar. A mí tú no me controlas, controlas. No, no lo hice. A mí tú no me controlas, controlas. No, y no me quemes, bebé. A mí tú no me controlas. A mí tú no me controlas, controlas, no. Y no me quemes, bebé. Lady Laura, tu criatura, baby. Tu criatura, por la música rock, tras los pasos de las grandes agrupaciones de este género. Estamos rockeando por el mundo. Van Halen, banda de hard rock estadounidense que editó 12 álbumes desde 1978 hasta la actualidad, está en el puesto número 19 de las bandas que más álbumes han vendido en los Estados Unidos, con un total de 56 millones de copias y 90 millones mundialmente. De Van Halen, Why Can't This Be Love? Yeah. Te invito a que me acompañes. Desde aquí estamos, más arriba con la música. ¡Bum! Pégate a mi ritmo. Te quiero ver bailar. I wanna make your body let go, let go. No me hagas esperar. Don't make my body bala. Let go, let go. Chac, tucu, tucu, da. Eso es bien. Yoyo Ibarra llega Pégate a mi ritmo con un hit del verano 2021, Juntos frente al mar. No hay por qué esperar. Mi sueño está en tu arena acariciando el mar. Ven y no lo pienses más. Aférrate a mi piel y sin final. Ay, dame otro beso con sabor a sal. Quiero ser tu barco y en ti navegar. Ay, dame tu brisa, mójame deprisa. Mi mapa es tu sonrisa y para comenzar juntos frente al mar. Ah, ah, juntos frente al mar. Ah, ah, juntos frente al mar. Juntos en la misma ola. Y empezó la fiesta, no te quedes sola. Abraza mi aventura, que tengo la cura. Y la temperatura que suba, que suba, que suba el barco. Y bailemos lento. Limón y sal pa' tu movimiento. Dedos en el agua, que todo lo malo salga. Embriágate de sol, no hace falta paraguas. Y súbete a mi ola, que esto se descontrola. No me preguntes cuándo, que esto es a toda hora. Y súbete a mi ola, que esto se descontrola. Yo te lo pido ahora. Ay, dame otro beso con sabor a sal. Quiero ser tu barco y en ti navegar. Ay, dame tu brisa, mójame deprisa. Mi mapa es tu sonrisa y para comenzar juntos frente al mar. Ah, ah, juntos frente al mar. Ah, ah, juntos frente al mar. Ah, ah, súbete, pero que sube, sube, sube, sube, súbete. Y súbete a mi ola, que no se descontrola. No me preguntes cuándo, que esto es a toda hora. Y súbete a mi ola, que no se descontrola. Que esto se descontrola, mami. Que esto se descontrola, mamita. Y súbete a mi ola, que no se descontrola. Ello Ibarra, ¿quién te canta? Pégate a mi ritmo. Somos música. Somos variedad. Tu paletica de fresa por Papuchi, Ríos que no vuelven, de William Vivanco, y Ya estoy de vuelta por Michael Blanco y su salsa mayor. En los siguientes minutos musicales de Pégate a mi ritmo. ¿Quieres probarme o quieres morderme? ¿Quieres saborearme y después perderte? Yo no voy a caer, perdiste la cabeza. ¿Qué tú crees que soy yo? Tu paletica de fresa. quiera. Si no te cansas de esperar, yo no voy a caer. Perdiste la cabeza. Allá yo vengo con el pan. No me sigas dando vuelta, porque te vas a marear. No te me hagas la fina, que a mí no me parece. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Y yo no voy a caer. Perdiste la cabeza. ¿Qué tú crees que soy yo? Tu paletica de fresa, no. Papuchi, baby, tu paletica de fresa, no. Tu paletica de fresa, no. Tu paletica de fresa, no. Sobreviviente, me olvidas, me matas y sobrevivo al duelo. Tú me miras como una danza que no detiene su vuelo. Más allá no quiero preguntar. Siempre duelen las olas en tu mirar. Me quitas el silencio y para siempre te vas. Thank you. te viví contigo, yo no pienso que se vuelva a repetir. Convivir contigo me cambió. Conocí el amor, conocí el dolor. Y es que has sido tú como mi universidad. Aprendí que cuando más te quiere, cuando más te entregas, es cuando abusa más de ti. La pasé muy mal, para nada bien, pero ya regresé. Ya estoy de vuelta. Lo que más sonaba en todas las emisoras del país era Noelia, Clávame tu amor, esta hermosa balada. Y Pégate a mi ritmo te invita a disfrutarla una vez más.

life conversation. Could you change my life? Could you do it tonight? Excuse my fucking impatience, I'm just trying to get you naked. From body to mind, your body to mind. I don't wanna know what you're drinking, I just wanna know what you're thinking. At the end of the night, at the end of the night, at the end of the night. Oh, I don't wanna start the beginning. Show me everything that you're feeling. At the end of the night, at the end of the night, at the end of the night. Fuck off. Despertando una ilusión. De discos en la FM Cenaguera. Bueno, mi chiquitiga, andan diciendo que yo soy. De discos en la FM Cenaguera. Rock duro se titula el tema de la popular agrupación Cuba Libre. Rock duro está cargado de colaboraciones, una con DJ Unique, Célula Music, entre otros artistas. El éxito de Rock Duro se aprecia en la acogida de los hits Tú Eres La Razón y Mujeres, títulos altamente consumidos tanto en audio como en videoclip. Cuba Libre es una banda creada en el año 2000 que fusiona géneros como el rock, el funk, el hip hop con los ritmos y raíces de la música cubana, logrando un estilo singular y un sonido muy interesante. De esta placa discográfica escucha Por Estar Contigo, La Tremendonga y Cuando Tú Dices Que Me Amas. Cuando fui vagabundo, me entregaste 1,000,000 de besos como limosna. Cuando no llevé rumbo, me enseñaste el camino, me diste forma. Cuando fui caballero, fuiste mi armadura, mi espada y mi dedo. Y cuando yo fui sol, me apoyé en tu cielo. Es que tú fuiste lluvia, ahí en mi sequía. Es que tu voz es lo oscurito, es lo único que me guía. Si tú fueras fuego, si tú fueras fuego, yo me quemo contigo. Si tú fueras miedo, no hay susto, no hay susto contigo. Si tú fueras ¡Atención, señoritas! ¡Se acabaron sus problemas! ¡Sí! Ya está disponible en el mercado la Tremendonga, el nuevo experimento de los laboratorios de la psicodélica estelar y Desiguales Company. Llame ahora mismo al número en pantalla y solicítelo, pero atención, mantenga este producto alejado del alcance de los imitadores. ¡Ok! Mira cómo rompe la costura, la cintura se le mete cuando pierde la costura y no me canso de mirarte. Yo lo que quiero es descargarle. Esa polanita es un cañón, corazón, mamacita, se te rompe el pantalón, voy a tener que castigarte. Viene la tremendonga, ya cree que es lista por ser machetonga. Está muy dura, mija, pero eres monga. Pues qué importa, normal. Vamos a encantar, te quiero besar. Hey. El más tigre. Y no te pongas más la guerra, que todo el sobre está afuera. Que está vacilón y tu sangre, tremenda quemadera. Porque tú estás posible, solo te sigo el Cuba libre. Fun, fun, funky, yo traigo la nueva onda. Para que pruebe la tremendonga, exploto la bomba. Y ahora sin sensación, vamos a bailar el funky. Con lo que te ponga, mamita, quiero descargarte. Déjale darme contigo esta noche, vamos a conectar por Bluetooth. Si tú, si tú, si solamente tú. Quisiera esta noche montarte en mi coche para derrochar el placer. Mira cómo rompe la costura, la cintura se le prende cuando pierde la costura y no me canso de mirarte. Yo lo que quiero es descargarte. Esa fulanita es un cañón, corazón, mamacita, se te rompe el pantalón, voy a tener que castigarte. Yo lo que quiero es descargarte. Mira cómo rompe la costura, la cintura se le prende cuando pierde la costura y no me canso de mirarte. Yo lo que quiero es descargarte. Esa fulanita es un cañón, corazón, mamacita, se te rompe el pantalón, voy a tener que castigarte. Yo lo que quiero es descargarte. Se te suavecito, ese meneito, todo mira fijo, tira sin parar. Familia de tremendongo, que estás tan buena que ya estoy mongo. De tanto papel con el cachetongo. Ya sé que tú vienes, vienes a chupar, pero para empezar, no tengo medio, es que ando mal. Con tus mulones quiero bailar, sudarte, quiero gozarte. ¿Qué piensas tú? Y te mando a relarte como un pelú. Ey, dame suavecito, ese menito, dale despacito que no aguanto. Supuestamente tú y yo nos vamos a tocar. Mamita, quiero descargarte. Déjenme darme contigo esta noche. Vamos a conectar por Bluetooth. Si tú, si tú. Te gustan los desiertos, pero no los calores. Te gustan las serenatas, pero no sus canciones. Te gusta Japón, pero odias los temblores. Te gusta la paz, pero siempre estás en guerra. Te gustan las bodas, pero casaste en la guerra. No te gusta mandar, porque tú llevas los pantalones. Te gusta volar, dice que odias los aviones. Dice que te gustan las flores, pero no soportas dolor. Entonces me preocupo, mi amor, cuando tú dices que me amas, que me amas, que me amas. Cuando tú dices que me amas, que te vuelves loca por mí. Cuando tú dices que me amas, que me amas, que me amas. Que te falta el aire, no respiras sin mí. Te gusta el nuevo frío, pero no la noche. Te gusta caminar, pero andas en coche. Te gusta reír, pero siempre lloras. La puntualidad, pero es que siempre estás de mora. Se gusta la soledad, pero no estás sola. Nada te preocupa, pero todo te incomoda. Pero a mí sí me preocupa, mi amor. Acompañados con lo mejor de la radio. Más música, ya cerramos. Y 9 milímetros, te queda poco. La diosa, el estrés y Baby Lores, para matarme a mí. ¡Una más! Tú te pensaste que me iba a quedar callado. ¿Qué va? ¡Ahí te va! ¡Agita el mambo! Ahora todo el mundo quiere saber quiénes son mis metales. Y no lo voy a decir. Que tú solo te aprovechas de los que comienzan para no decaer. No es un delito buscar apoyo, pero promesas de lo que no sí. Soy un cantante picante, tengo mis sueños, soy original. Sentirás mi presión, porque a mí me sobra juventud. Yo soy parte del relevo, tú no eres más que un reflejo. Oh yeah, la banda sabe que yo sí, ay que tú no. Coge un time que te vienes cayendo. Siéntate, óyelo. Siéntate, te veo algo. Te veo y no te veo. Mira que tú tienes 7 edad. Sabes que te

líder de este fucking movimiento. Para matarme a mí, estoy dispuesto para el evento. Para matarme a mí, conmigo ya te cuento. Para matarme a mí, ya se les acabó el tiempo. Llegó papá, el líder de este fucking movimiento. Conmigo dejen la calentadera. Y si van a disparar no fallen. Lo mismo me he visto de mí, que me pongo rap y saco pa' la calle. Con David, lo están matando con la pista. 2017, vamos a hacer que ninguno de ustedes exista. Ya ustedes me conocen. Baby Lore, la máquina hace dinero. Los quiero. De la Victoria, 99.5 y 100.1 FM. La emisora que se mueve a tu ritmo. Radio 26, Radio Ciudad Bandera, Radio Varadero, Radio Llanura de Colón, Radio Victoria de Girón, La Voz de la Victoria, lo más pegado en nuestra cadena provincial de radio. ¡Adelante! Seis emisoras cubanas, seis sonidos caribeños. Los temas más pegados en la cadena provincial de radio son el Noro y Primera Clase, el Tiki Taka y los cuatro que se preparen. Compra el tiki, pa' que tiki tiques, con el tiki ti, con el tacatá. Que todos tienen que mirar. mueve, cómo le explica. Ella te la tira buena, te la tira dura, te la tira rica. Ella va con tú y baila con tú. Y cuando menos te lo esperas, mete mano por la cartera y te invita un trago de ron. Tiquiti. Que se te va la olla, que se te va la tapa, se te va la tapa, el flow, que se te parte en dos, con el tiquití, con el tacatá, a tiquí tacatá, esa mulata, lo que tiene chulería en pote, solo sube en lata, ella me mata, me vuelve loco, me arrebata. Como se pone la mulata, mano para arriba, mi amigo, oye Rodiel, Michaelito, el pelado, cuidado, no me des pollo por pescado. Estaba en la propiedad. haciendo lo que se hace. Estos son los cuadros. Sale a resumir.